rica, bailando maco, qué cosa rica, bailando maco, qué cosa rica, en Ecuador y allá en Colombia, bailando maco, haciendo ronda, bailando maco, haciendo ronda, allá en Aruba y Curazao, bailando maco, que está pegado, bailando maco, que está pegado, y este ritmo sigue pegado en San Martín, en Barranquilla, en Isla Canaria y hasta en el Japón. El café sabe mejor, pruébalo. Cuando me levanto a llevar los morros a la escuela, de volada prendo el radio, un cafecito. El café, el café, pruébalo. Ay, qué rico, qué rico, qué rico. Vamos a ponerle un poquito de azúcar para el café. Qué lindas son las mujeres. Qué lindas son ustedes. Qué lindo que se dejan querer, que se dejan amar. Es lo que hay. Inspirado el creador cuando hizo la mujer, ay, qué bueno que le encargó que se dejara querer. Sabe mejor, pruébalo. que le den. Yo quiero que le den, que le den. Azúcar. Que le den. Yo quiero que le den. Azúcar. Que le den. Yo quiero que le den. Azúcar. Que le den. Como le gusta a usted. Azúcar para el café. ¿Y qué? Como le gusta a usted. Yo quiero que le den. Azúcar. Que le den. Quiero que le den. El café sabe mejor. Pruébalo. A mí también me gusta en la mañana. A mí también me gusta en la mañana. Un buen café. Once de la mañana, diez minutos. Ahora sí. 11 de la mañana, 10 minutos. No te olvides que en el Bar La Trampa, para este sábado 14, se presenta nuestro Freddy Cortés con su salsa gorda. Este sábado La Trampa se viste de salsa de golpe. Vive en directo la salsa gorda con Freddy Cortés y un invitado especial caleño. Desde las 14 horas a las 17, durante el programa. Durante ese programa la cerveza va a estar a 1 euro. Allí en calle San Ignacio de Loyola, 19. Porque salsa es lo que hay. Acompáñanos en unos buenos ritmos salseros. Salsa es lo que hay. No te olvides que el mismo sábado, en la comisaría, en la calle Zapatería 19, aquí en Vitoria-Gasteiz. Jackie Potes, nuestra linda compañera de radio. Para ella un fuerte abrazo. Está celebrando su cumpleaños. No sé cuántos años y no me importa. Está muy linda y muy joven, eso sí. Que siga así. Ve y acompáñanos, acompáñala. Son las 11:12. Bueno, yo les tenía un consejo para los casados y para las casadas también, ¿no? Les voy a dar un consejo. Para ellos. Discutir con una mujer es como ser atacado por un oso. Lo mejor es hacerse el muerto con la esperanza de que se aburra y se vaya. Para ellas. La mujer debe cocinarle al marido porque la Convención de Ginebra dice que todo prisionero tiene derecho a una comida caliente. Son las 11:12. 11:12. Vámonos con más musiquita. Estamos en Eurolatina 107.1 FM, más auténtica. Más música, más del País Vasco. Gracias. A mí también me gusta en la mañana. Un buen café. Me emborracharé. promesas que hice, si el viento se las llevó. ¿Cómo dice? Me emborracharé, me emborracharé por tu culpa, por tu culpa. Me emborracharé, ¿cómo? Me emborracharé, es mi culpa, es mi culpa. Por tus mentiras, por tus traiciones, por tus engaños, por enamorarme, por ilusionarme de quien no me ama. Somos tu grupo. Solo sin tu amor, perdido entre licor. Lloro tu traición, las promesas que hiciste el viento se las llevó. A una sola voz. Me emborracharé. Me levanto a llevar los morros a la escuela. De volada prendo el radio, un cafecito. El café, el café, pruébalo. A mí también me gusta en la mañana. A mí también me gusta en la mañana. Un buen café. Un buen café, claro que sí. Y ya casi, ya saben, ya casi es diciembre. Eso, que se note que ya es diciembre. Ya casi. Café sabe mejor, pruébalo. Los guayabales y aquellos sabanales donde te conocí. Mis recuerdos son aquellos paisajes y los estoy pintando exactos como son. Ya pinté aquel árbol del patio que es donde tú reposas cuando calienta el sol. Vivo aquí pintando el paisaje sabanero, porque allí es donde están todos mis recuerdos, cerca de mí. Ven a consolarme, ven a acompañarme, ven, ven a besarme como aquella tarde. Ven a consolarme, ven a acompañarme, ven, ven a besarme como aquella tarde que estuve allá, como aquella tarde que me besó, como el día siguiente que amaneció. Bésame como tú sabes besar, como el día siguiente que amaneció. Bésame como tú sabes besar. Café es el mejor compañero para despertar tu creatividad. El café de la mañana. A mí también me gusta en la mañana. A mí también me gusta en la mañana. Un buen café. En el café de la mañana, lo que dice el horóscopo. Los astros del día en el café. Ay, ay, ay, que por aquí me están diciendo algo por interno. Un mensajito. Mira, mira, claro, sí, las mujeres cumplen años hasta cierta edad, claro que sí, después siempre son jóvenes. Porque hay una fobia para eso. Se llama señofobia. Y es ese miedo a que te digan señora cuando tú te sientes en la flor de la juventud. Ay, Dios mío, me van a pegar en casa. En fin, nos vamos con el horóscopo. Vamos con la tercera parte del horóscopo. Vámonos con Sagitario. Sagitario dice: tengo autodisciplina. Dueños de espíritus libres y muy aventureros, a los sagitarianos a veces le falta un poco de compromiso con los proyectos que inician. Compromiso y disciplina. De este modo lograrán que el universo los ayude en su evolución. Vamos, a iniciar tareas, pero también a cábalas. Vámonos con Capricornio. Ellos dicen: debo aprender a pedir ayuda. Disciplinados, eficientes y autosuficientes, los capricornianos suelen sentirse agobiados por las responsabilidades que siempre aceptan sin cuestionamientos. Esto les genera muros y dificultades que están en ustedes mismos, evitar. Su ángel les dará imaginación y creatividad con un objetivo: fluir con el universo. Vamos, déjate llevar, déjate ayudar. Nos vamos con Acuario. Ellos dicen: debo aceptar lo que el universo tiene destinado para mí. Los ángeles sugieren a los acuarianos que aprovechen las oportunidades que se les presenten. No piensen ni racionalicen tanto. Las oportunidades se dan una vez en la vida. Tómalo, tómalo con calma y tómalas ya. Nos vamos con Piscis. Ellos dicen: me quiero y respeto a mí mismo. Levantar la autoestima es el mensaje que dejan los ángeles para los piscinianos. Deben dejar de lado el sí fácil. Estar al servicio de los demás muchas veces les juega en contra y afecta la concreción de sus propios objetivos y sueños. No le digas sí a todo. Este es el horóscopo. Con esto terminamos para este día, para esta semana. Son las 11:23 de la mañana. Estamos aquí en el café de la mañana. A mí también me gusta en la mañana. A mí también me gusta en la mañana. Un buen café. Cuando me levanto a llevar los morros a la escuela, de volada prendo el radio, un cafecito. El café. El café. Pruébalo. Thank you.

arriba, así que muéveme el bloque. Yo me preparo y también disparo. Disimula que con la nena de al lado. Colombia, bailalo, bailalo lento. Bailalo, suavecito lento. Bailalo, bailalo lento. Bailalo, suavecito lento. Bailalo, bailalo lento. Bailalo, suavecito lento. Bailalo, bailalo lento. Suavecito, despacito. Desde la República de Colombia, representando la salsa choque. Esto es no. Latino. Esta es la unión de la modernera. Como dice Tita, ajá, Tita. Como dice Tita, ajá, Tita. Como dice Tita, ajá, Tita. Tita, Tita, Tita, Tita. Como dice Tita, ajá, Tita. Como dice Tita, ajá, Tita. Como dice Tita, ajá, Tita. La pausa que se disfruta entre el trabajo y la acción. El café de la mañana. Son las 11:33 de la mañana. Ya casi es mediodía. Seguimos con ese bonito sol. No te olvides, recuerda que por las madrugadas y por las noches empieza a hacer frío, pero frío, frío. Ten cuidado con ese cambio de temperatura. Ahí vienen los males. Ah, y hablamos ayer de ejercicio, ¿no? De caminar. ¿Es bueno caminar? Sí, claro. Buena compañía, es mucho mejor. Y si llevas audífonos y llevas a Eurolatina contigo, muchísimo mejor. ¿Y cómo la puedes llevar? Pues fácil, en la Play Store. Bajas la aplicación Radio FM Eurolatina. Y allí tienes toda la programación del día, de toda la semana. A cada momento, en vivo y en directo. Hay otra forma, si no quieres bajar la aplicación, está la www.radioeurolatina.com. Descargas la página y encuentras un botoncito y le das play. Al ladito tiene una barra, que esa barra es de sonido. Así de sencillo, nos llevas de aquí para allá. Nos encuentras en Facebook también, eurolatina.com. Y ahí está tu DJ, Ángel Mizrahi, también. Ya sabrás cómo se escribe Mizrahi. Ahí está, en mi Instagram. Acompáñame, visítame. Mándame mensajes. Allí los espero con gusto. Son las 11:35 de la mañana. Ya sabes que hay que agradecer y apreciar lo que tienes hoy. Te abrirá la puerta de la abundancia mañana. Agradécelo hoy. Y si necesitas soltar, suelta, suelta, libérate. Descansa un poco. Deja la ansiedad. Y si tienes un poco de depresión, anímate, anímate. No te abandones. Échale ganas, que la vida no está para quedarse uno quietico ahí. Vamos, que hay que estar siempre alegres. Vámonos con musiquita, claro que sí. Vámonos con Rafi Levy. Siempre alegres. Acompáñame. A mí también me gusta en la mañana. A mí también me gusta en la mañana. Un buen café. Café sabe mejor, pruébalo. Y gozo con el vino y las mujeres. He de pasar mi vida siempre alegre. Ay, lo ley, lo lay, lo ley, lo lay, lo ley, lo la. Ah, lo ley, lo lay, lo la. Siempre alegre.

café sabe mejor. Pruébalo. Me levanto a llevar los morros a la escuela. De volada prendo el radio, un cafecito. El café. El café. Pruébalo. No importa cuánto caos haya en tu vida, una taza de café siempre te dará la fuerza para enfrentarlo. El café de la mañana. A mí también me gusta en la mañana. A mí también me gusta en la mañana. Un buen café. Pararara pa. Pararara pa. Pararara pa. Que son las 11:48 de la mañana. Sí, ya casi nos vamos. Mañana, que es festivo aquí en Vitoria, en todo lado, yo creo. Mañana no habrá café de la mañana, ni el viernes. Así que aprovechen este fin de semana tan largo. Se portan bien, juiciosos, ¿no? Los quiero dejar, mira, para el lunes vamos a estar aquí, si Dios quiere, si Dios permite. Con Freddy Cortés, con Nicky Cuervo de nuevo. Y con este, su DJ Ángel, Ángel Mirraji. No me voy todavía, son las 11:48 de la mañana. Solamente quiero decirles que ser positivo no significa no tener nunca pensamientos negativos. Se trata de no dejar que esos pensamientos sean los que controlen tu vida. Ya sabes el secreto. Vive bien. Vibra bien, vibra bonito. Vibra con nosotros. Una acción cambia una emoción. Ya sabes, ¿no? Ya sabes. 11:49 de la mañana. Seguimos con más musiquita aquí, en el café de la mañana. A mí también me gusta en la mañana. A mí también me gusta en la mañana. Un buen café. Oye, turn up the radio. Farruko, Lanzai, J Balvin, la familia. El café sabe mejor. Pruébalo. Y ya está amaneciendo, el sol saliendo, y amanezco al lado tuyo, bebé. Y aún no recuerdo lo que sucedió ayer. Quisiera saber cuál es tu nombre, mujer. Pero qué placer. Que yo cogí anoche, que no recuerdo lo que sucedió. Pero qué horas son, qué fue lo que pasó. Porque Farruko tiene el carro parqueado en la habitación. Yo no recuerdo, solo sé que amaneció y que tenía un tatuaje que decía písenlo. Pero qué confusión, creo que cometí un error. Y mezclé los tragos en las pastillitas de color. Qué sentimiento, creo que tenía un medicamento. Eso que te noquean duro contra el pavimento. Y son las 6 de la mañana y todavía no recuerdo nada. Ni siquiera conozco tu cara, pero amaneciste aquí en mi cama. Y son las 6 de la mañana y todavía no recuerdo nada. Ni siquiera conozco tu cara, pero amaneciste aquí en mi cama. Pero qué clase rumba, papá, pa la que yo cogí anoche. Pero qué clase rumbo. que yo cogí anoche. No recuerdo lo que sucedió. Ya no me acuerdo de nada, no tengo nada en la mente. Solo que estaba tomando mucho ron con agua al diente. Rumbeando en la disco, estaba prendido el ambiente. Ese es mi único recuerdo hasta donde estuve consciente. Se acababa la botella y de camino otra venía. J Balvin me estaba hablando y no sabía lo que decía. Creo que nos presentaron, no lo sé todavía. Que no recuerdo tu nombre, mala suerte la mía. Yo son las 6 de la mañana y todavía no recuerdo nada. Ni siquiera conozco tu cara, pero amaneciste aquí en mi cama. Yo son las 6 de la mañana y todavía no recuerdo nada. Ni siquiera conozco tu cara, pero amaneciste aquí en mi cama. Y ya está amaneciendo, el sol saliendo, y amanezco al lado tuyo, bebé. Y aún no recuerdo lo que sucedió ayer. Quisiera saber cuál es tu nombre, mujer. Pero qué clase de rumba, pa, la que yo cogí anoche. Que no recuerdo lo que sucedió. Pero qué clase de rumba, pa, la que yo cogí anoche. Que no recuerdo lo que sucedió. Farruko, Lanza y el Balvin. Socio, socio, la familia. Sky, rompiendo el bajo. Mosty. Infinity. Cuando me levanto a llevar los morros a la escuela, de volada prendo el radio, un cafecito. El café, café, pruébalo. A mí también me gusta en la mañana. A mí también me gusta en la mañana. Un buen café. El café es la pausa que se disfruta entre el trabajo y la acción. El café de la mañana. Mi gente linda, son las 11:54 de la mañana. No te olvides que para el próximo sábado, en la mañana tenemos De Corazón a Corazón. Esta es nuestra programación para el sábado, no te olvides. De Corazón a Corazón, música romántica, baladas, así en español, muy ricas, muy bonitas. Seguimos con los 20 más sonados, con Nicky, DJ. Nicky Cuervo. Tenemos una pausa, sí, luego viene, no te olvides que Salsa Gorda. Viene Salsa Gorda, Freddy Cortés estará en La Trampa. Cae en La Trampa. Acompáñanos y caemos en La Trampa. Allí va a estar nuestro Freddy Cortés con su Salsa Gorda. Luego vendrá Carmelita, a eso de las 5, la esperamos a ella. En su franja rock. Qué rico escuchar buena música rock. Luego viene su DJ Ángel, con su fiesta. Vamos a iniciar la fiesta de 7 a 9. Taqui rumba. Vamos a hacer rumba. Iniciando la fiesta para irnos de fiesta. Sí. Con buena musiquita electrónica a la primera hora. Y luego crossover, lo que nos ocurra, lo que tú quieras también. Estoy a tu disposición para lo que quieras. 11:55, gracias por estar aquí. No te olvides que tenemos más programación para el día de hoy, mañana y pasado mañana, para todos estos días. Me gusta siempre dejarte con una reflexión. Y es que ya sabes que a nadie le gusta equivocarse, pero es gracias a los errores que podemos aprender a ser mejores. Por eso, por todo lo que somos, por todo lo que tenemos, por todo lo que hemos recibido y por todo lo que está aún por llegar, gracias. Gracias a Dios, gracias al lindo eterno que está allí arriba cuidándonos siempre, mandando sus ángeles para que nos cuiden. Un besito. Un abrazo grande. Kalibni, que está siempre pendiente, siempre en sintonía, gracias. a la Mona Lisa, que siempre está por allí, escuchando, con sus cascos, allí en la calle, de un lado al otro. Muchísimas gracias, un beso, un abrazo. A todos ustedes, muchísimas gracias por compartir conmigo hoy, este día de café, de rico café, café de la mañana, 11:56, ya casi es año nuevo. Qué delicia, sí señores, 11:57, vámonos, vamos, y como dice Freddy, agures que les digo. Y enséñame ese pasito que no sé. Un besito bien suavecito, bebé. Taki, taki, taki, taki, rumba. El café sabe mejor, pruébalo. El café sabe mejor, pruébalo. No hay pa' nadie, pa'. Déjala caer. Sola va a caer. Cuando siente el boom de este perreo intenso, túmbame el guía y calma. Estás en falda y se te ve todo. Mi combo cuando sube. Cuando sube el boom de este perreo intenso, túmbame el guía y calma, que estás en falda y se te ve todo. Mi combo te ligó, y te asombra que atroba, yo me la llevo. Bambino al fin, dueño de este juego, matando la liga con el más nuevo. Suelta, suelta, sin miedo. Me dicen que usted no rompe un plato, pero en tu cara se ve lo que andas buscando. Después de par de palos, un sato, déjala caer, sola va a caer. Cuando sienta el boom de este perreo intenso, túmbame el guía y calma, que estás en falda y se te ve todo. Flaqueaste mi combo cuando sube. Atención, atención a todos los amantes de las mañanas llenas de energía y diversión. Aquí termina el café de la mañana, mejor que nunca, en Oriente Estéreo 96.0 FM de 2 a 5 de la mañana y en Eurolatina 107.1 FM de 9 a 12 del mediodía. En el café de la mañana, de todo y más. La mezcla perfecta de deportes para mantenerte actualizado, humor, horóscopo y notas curiosas, con la dirección de Freddy Cortés. Prepara tu taza de café y una sonrisa junto a la radio. El café de la mañana te hace compañía. Recomendamos mantener el café de la mañana en un lugar fresco y fuera del alcance de los niños. Llegamos a una hora más de música. Eurolatina 107.1. Yo. Eurolatina FM, más crossover. Taki, taki, más crossover. Está sonando Eurolatina FM. Nosotros somos la alegría de tu FM. Lily, I'll let you know my smile. I'm what we can keep. vie infernale. Et on dit des fondamentales. Marie-Chantal. En cas senti vous tout uni. Et moi-même en tout uni. Caresse à ou qu'à transporter moi. On manie transport en commun. Petit bougla y bien pêché. Qui est content y m'a l'élivé. Attends, c'est laissé aller. Continuez. Chérie, tu me donnes ta passion. Et je trouve ça fabuleux. Je ne suis pas branché sentiment. Je suis plutôt super amant. Aujourd'hui tu vas oublier tous les tocards qui n'ont pas assuré. Il n'y a pas que la fête dans la vie. Il y a le sexe aussi. Vas-y tranquille, c'est bon. Vas-y tranquille, c'est bon, bon, bon. Vas-y tranquille, c'est bon. Vas-y tranquille, c'est bon, bon, bon. Vas-y tranquille, c'est bon. Vas-y tranquille, c'est bon, bon, bon. Vas-y tranquille, c'est bon. Vas-y tranquille, c'est bon, bon, bon. Caresser tes petits seins, pas besoin de me faire un dessin. À pleine main, je prends tes hanches et tu cesses de faire la planche. Tiens, voilà ton étalon qui enlève son pantalon. Et c'est avec émotion que je touche au fruit de la passion. Siempre hay una pelea, no puedes sentir.